Handy Dandy a muro subió. Thank you. Itzi bitzi araña nunca lo dudó. Itzi bitzi araña. Torreón. La granja

¿Pelota? ¡Pelota roja! ¡Mía! ¡Mía! ¡Pelota roja mía! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! Pelota.